tienda y el dinero gasté. Ella es de Rusia y de Rusia son mis bad goods. Tengo a mi tigre en el barrio con la Magnum. Por ser fiel mantengo mis contactos. Cerré un deal y conseguí mañana en el acto. Tú sí vi con un pomerí. Ella está conmigo, soy el MVP. El Shinamiri, el cinturón Louis V. Tanto cow que ya parezco un P&P. Yeah. Salgo por el barrio encapuchado. Ahora vio la hora en un reloj endiamantado. Criados en potrero para brillar en estadios. Y nacimos pobres para morir millonarios. Mi cuenta por explotar, mi disco por reventar. Drogado en mi recital, empezando a levitar. Canto por mi familia, vivo como un superstar. No es fácil estar en mi lugar, hay que ser gánster de verdad. Yeah, yeah. Ahora me revisan y no me detienen. Yo toda mi vida hice lo que no pueden. Ella sabe que tengo superpoderes. No somos iguales, son diferentes niveles. Y si me ven entrando a Chanel llego todo. Las gafas son Cartier y los balones son de oro. No me olvido cuando yo estaba solo. Por eso lo festejo siempre cuando lo corono. Yeah. Por la noche siempre estoy de fiesta. Ahora brillo y ustedes lo detestan. Yo no cambio, sigo igual que ayer. Fui a la tienda y el dinero gasté. Ella es de Rusia y de Rusia son mis bad goods. Tengo a mi tigre en el barrio con la Magnum. Por ser fiel mantengo mis contactos. Cerré un deal y conseguí money en el acto.